Bienvenidos al podcast más podcast de todos los podcasts. ¿Qué hay, creativos? Con el genio y con una gran chispa, Mauricio Velasco. ¿Y tú? Y yo, Sandra. El día de hoy, bueno, claro, porque no creo que exista más presentación para mí. Uy, se siente de que no le hagan presentación. A ver, la simpatiquísima y guapísima Sandra Vargas. Ok, está bien. El día de hoy, en este podcast, hablaremos de un problema que no solo nos atañe a los chilangos, sino a todas las personas de la República. Y diría yo, también a las personas de las grandes metrópolis del mundo. Me refiero al tráfico. Así es. Y este podcast hablará de cómo soportarlo, aguantarlo. Cómo aligerar el tráfico. Así es. Bueno, ahora comencemos con el punto número uno. ¿Qué es el espacio, Sandra? Así es. ¿Cómo debe ser el espacio para estar cómodo en el tráfico? Deben de tener un asiento cómodo. Donde si van a pasar mucho tiempo, pensemos que si pasas mucho tiempo la espalda, la parte alta, baja y las pompis, pueden tener alteraciones, se te pueden dormir. Se te puede borrar la raya, Sandra, en casos muy extremos. Por ejemplo, aquí en el periférico, si vas de Polanco hasta Villacuapa, puedes sufrir algo tu rayuela, incluso pueden tus vértebras sufrir algún cambio y enchuecarse. Y si está haciendo calor y el asiento es de piel, dicen por ahí que eso puede generar hemorroides. ¡Imagínate! Ya cuando llegas a la junta llegas todo empapado de la parte de atrás. El traje que ya era azul se ve negro de la parte de atrás y de enfrente se ve azul. No está padre, así que debes sentirte cómodo. Debes sentirte como si fuera tu casa, pero sobre ruedas. Que te puedas estirar, como tomando distancia por tiempos. Uno, ya ves que es al lado. Dos, arriba. Y tres, al frente. Que tengas a la mano un refresquito, que puedas bajar el vidrio de manera sencilla, estar a gusto o bostezar sin que nadie te limite. En pocas palabras, estirar la tripa. Es importante que el espacio de tu auto, donde vas de chofer o si vas de copiloto, sea cómodo. Hay que mencionar que no tiene que ser un carro lujoso. No, no, no. Puedes ir en un transporte público, pero eso sí, debes tener en cuenta tu espacio personal. ¡Exacto! Si vas a un lugar lejano, saber sentirte que estás en tu espacio vital y nadie lo está invadiendo. Ya si de plano ves que el tráfico está cañón y que el metro va atascado, pues búscate al chavo más guapo del vagón. Pues sí, un recargón, un arrimón de muebles, siempre muy sutil, muy amable. Claro, sutil, sutil. Sí, así como después de siéntate aquí o de espérame. Déjame mover tu rodilla que ahí me voy a recargar. A ver si... ahí está. Ante todo, la comunicación es muy importante. Y bueno, vamos con el punto número... ¡2! La buena música y la buena compañía, mi mamá. Sí, en momentos de tráfico yo sí prefiero la buena música. Sí, la buena compañía es aquella que te hace sentir bien y sabe qué música te va a agradar escuchar, la que le cambia la radio y evita que te distraigas tú por hacerlo. Además que en momentos de tráfico es cuando todo el mundo pasa por todos los estados de ánimo. ¡Exacto! Te diviertes, te enojas, le apagas a la radio, le subes a la radio, dices ja, ja, ja, no manches y después no manches, bien bipolar. ¡Claro! Te atacan los sentimientos porque además la histeria es parte de ti. Te das cuenta de que somos muchos, te das cuenta que vas a llegar tarde, que si saliste con 2 horas de anticipación, igual y te vas a ocupar esas 2 horas. Aunque llegues a tiempo, ya quieres golpear a alguien, ¿no? A mí la verdad a veces tener a alguien en ese momento sí me estorba, porque además en esas 2 horas tu estómago sufre de movimientos y tienes que sacar aire. Es incómodo hacerlo al lado de otra persona. Pero una buena compañía sería aquella que se lo fume sin problema. Que inhale profundo y que aguante, machín. Órale, Mau, comiste bien, ¿verdad? Ahora, que si necesitas tomar algo, pues que te destape el refresco. O que se voltee en el momento en el que tú te quieras sacar un mocasín. Exactamente, o que por ahí te digan, yo te presto el dedo. No, Sandra, esas ya son marranadas. Tendrían que ser muy buenos amigos, mi Mau. Esa relación ya no es normal. Hay que ser buenos compañeros. Es por eso que vamos al punto número 3. La temperatura, mamá. La temperatura es clave. Exacto. Como ya lo comentaba, en ciudades grandes, por favor no compren coches con asientos de piel. No se van a ver más finos. Están matando animales por sus lujos y aparte les van a sudar más sus partes. Así es. Y no estamos hablando de que ustedes deban tener un auto lujoso. No. No tienen que tener aire acondicionado, no, solo pedimos que ustedes tengan sentido común. De repente, si hace mucho calor, Pues bajen la ventanita. Donde sea, por ejemplo en el metrobús, no porque vaya ahí la señora al trabajo y no se quieran despeinar, ustedes no van a abrir la ventana. Ahora, no porque vaya una mujer guapísima a tu lado y quiera ligártela, no tenés la libertad de no quitarte el saco o el suéter. ¡Caramba! ¡No importa! Si hace mucho calor, ella lo va a saber valorar, lo va a saber recibir. Ella va a saber entender el círculo que se forma debajo de tu axila. ¡Claro! Somos humanos, todos sudamos. O en diferencia, hablando de la temperatura. Si hace mucho frío, no porque tengas tu playera sin mangas, luciendo esos brazos grandes y fuertes, no te vas a poner un suéter. ¡Caramba! ¡Hazlo! ¡Te ves mal! Además, si con el suéter llega a haber un roce con la vecina de al lado, ella lo va a saber valorar, que le protege su bracito con la parte de tu suéter que la está rozando. ¡Bien dicho! ¡Así debe de ser! Muy bien, y es así como llegamos al punto número... ¡4! Que es saber ubicarte en el lugar adecuado. Por ejemplo, vas en tu carro y el tráfico está de hacerte llorar. No te pongas atrás del camión porque te vas a fumigar todo lo que sale de su escape. Todo ese aire sucio. Si ves a un tipo aventando nada más basura, pues no te pongas al lado de él. Que no te contamine a ti ni a tu automóvil. Además, siempre uno identifica en el tráfico a las personas que traen buenas rolas. Eso quiere decir que son personas buena onda. O que tú estás escuchando ese programa de radio que tanto te gusta y te das cuenta de que el de al lado lo está escuchando también. Pónganse a la par para reírse juntos. ¡Para tener sonido estéreo! Ahora, si te percatas del chico guapo, no importa que no te pele. Siempre es bueno en esas 2 horas de espera que al voltear al lado derecho, darte cuenta que aún ahí sigue ese pequeño bombón. Generalmente sí te pela. Bueno, no te va a pelar si vas con actitud de ligue. Pero si los dos se voltean a ver y hacen cara de... ¡Uf! El tráfico, ya hay una conexión. Es como el destino. Sí, así como de... ¿Hasta dónde vas tú? ¡Toreo! ¡Uy, no! Yo voy pasando mundo E, pero pues ahí nos vamos platicando, ¿no? Yo traigo papitas. ¿Quieres papitas? ¡Claro! Hasta puedes compartir. Y hasta hacerte la víctima. ¡Uy, no! La semana pasada yo me hice 3 horas aquí. Y hasta le preguntas, oye, ¿y qué voy a hacer mañana? No, pues tengo que ir a trabajar. Uy, pues nos vemos aquí a la misma hora, ¿no? Te espero en la gasolinera de adelante. ¡Órale! Y ya hasta puedes sacar una cita, mi mamá. ¡Exactamente, Sandra! Lo importante es de situarse en el lugar indicado. Si la vida te da limones, haz limonada, mi rey. Y si no te da limones y te da naranjas, pues haz naranjadas. Sandra, ese era el punto de lo que dije primero. Oh, pues quise agregarle algo extra. Pues no, como los toreros te lo he dicho, retírate cuando estés en la cumbre. Y hablando de buena música, no siempre es bueno el punchis punchis, porque después de 40 minutos en tu carro te puede molestar. De repente, el reggaetón que tanto está de moda hasta te llega a hartar. ¡Claro! Y después de esto pasamos al punto número... ¡5! Y esto se trata de improvisar. Va de la mano con el punto anterior, donde te sitúas en el lugar indicado y la hora de improvisar es hacer de ese momento de tráfico, darle la vuelta y convertirlo en un momento grato, donde puedas leer, donde puedas escribir, donde puedas platicar con la persona de al lado, ligar o puedas... Es una oportunidad para socializar, vaya. O pensar en proyectos, en cosas atoradas, o que si perdiste algo poder ponerte a pensar y decir, ok, ¿qué hice en este día? Y de seguro vas a recordar qué es lo que te falta y dónde lo dejaste. Pues porque fracasó tu relación anterior. ¿En qué la fallaste? Tú aprovecha el tráfico para sentirte mejor, para hacer acto de contrición. Además puedes bajar el podcast de ¿Qué creativos? Y ponerlo y reírte y compartir. Y de repente meterte a las redes sociales y comentar algo. Escribirle a tu exnovia, a esa que le dijiste tan feo. Recapacitar y pedirle perdón en Facebook. O compras tu libro y ahí se lo vas escuchando. Exacto, por ahí si se te ocurre una canción, un poema para llegarle a tu novia o a tu esposa. Y en vez de llegar enojado por el tráfico, cómprale una rosa en el camino y darle ese poema que tan lindo se te ocurrió durante el camino. Sería muy lindo, ¿eh? ¿O a poco no te ha pasado que vas hablando con tu novio o novia y en eso se van peleando por teléfono? Vas a pasar por ella y eso el tráfico se atravesó. Ya se hizo una hora y a veces esa hora te sirve ya no para seguir yendo enojado, sino para calmarte. Pensar en que si ella la regó, yo la regué. Es más, ya cuando llegas, llegas hasta con rosas, vaya. Exacto, muy bien. Y llegas y dices, ya no vamos al cine, vámonos directo a los besos. Eso, hay que recapacitar, hay que improvisar. Cuando ves que el momento no está en las mejores condiciones, dale la vuelta, tranquilízate, empieza a leer, escribir, haz algo. Porque si la vida te da naranja, Sandra... ¡Haz limonada, Mauricio! Ay, no. Sigue sin entender el punto, Sandra. No, bueno, ¿eh? Vámonos al punto número... 6. El cambio, las monedas, el dinero, mi mamá. ¡Claro! ¿Por qué es importante? Pues es que ¿a poco no, Sandra? En el periférico te venden de todo. Máscaras para Halloween, máscaras de expresidentes, hasta 3x1 en papitas, cacahuates, todo. Hay hasta comidas corridas, te venden mole con arroz. Sí, ahí en el periférico o en cualquier vía de acceso que la gente utilice mucho y que además el tráfico haga que la gente se pare en cualquier lugar y en cualquier momento, sí es importante, porque de repente pagas con billete y no hay cambio. Y de repente avanza la fila y ya te dieron baje. Así es, Sandra. Por eso es importante el cambio. Claro, los va a sacar de un apuro, porque de repente pasa que llevan 2 horas en el tráfico y a lo mejor se salieron corriendo porque si no, no llegaban y ni se lavaron los dientes. Dejen de eso, van a recoger a su novia y después de 2 horas, ¿sabes a qué les va a oler la boca? ¿A qué? ¡A tinga podrida! Digo, hay que comprar unos chiclitos de pedrida. El cambio es importante. Y dime, Mau, ¿qué es lo peor que te ha tocado ver en el tráfico? Yo, por ejemplo, una vez vi a una persona en su carro rasurándose. Bueno, igual y eso es un poco raro, pero con las chavas es distinto. Es común ver que se vayan depilando las cejas, pero extraño sería encontrarte alguna que se vaya depilando las piernas. Vellito por vellito. Bueno, sería más preferible que irse quitando los de la barba. No, bueno, ¿eh? Si es así, más bien son de esos amigos que te quieren merendar y te engañan diciendo que son mujeres, Mau. Pero dejémoslos de lado, porque si no, dejarás salir los trapitos sucios a relucir aquí en el podcast. Y vamos a nuestro último punto, pero el más importante, que es el punto número... 7. Y esto habla mucho de lo que estamos tratando, Mau. Llevar recipientes de emergencia. ¿Quién no ha hecho pipí en el carro? ¿En serio tú no? ¿Nunca lo has visto? Por supuesto que no, y mucho menos me gustaría verlo. ¡Qué desagradable! Y deja tu pipí, hablamos de recipientes porque de repente hay gente que se marea o le cayó algo mal y quieren vomitar. Hay que llevar una bolsita que no tenga hoyitos para hacer pipí. ¡Claro! Llevar una bolsa más grande para el vómito y otra más pequeña para la basura. La pipí, ¿la vez que hiciste? Porque tú ya hiciste pipí en el auto. Yo sí, yo sí. ¿Dónde depositaste la orina? En una botella de agua. ¿Le atinaste la botella? No, no, no, no, no. Es como de esos jugos de esos tés, que la apertura es más grande. ¿Y no lo llenaste? Yo siempre he tenido esa duda, de que si hacen pipí en botella, seguramente se ensucian o cosas así. Sí, hubo un momento en el que dije, híjole, se me va a regar. Pero no, fíjate, Dios no nos pone pruebas que no podamos superar. ¡Y lo lograste! ¡Y lo logré! ¡Como todo un campeón! ¿Iba solo? Iba solo, sí. Bueno, es importante llevar recipientes de emergencia. Más vale chorrear un poquito el tapete del auto, hacerlos ahí enfrente de todas las personas. Bueno, incluso se pueden llevar sus pañales, esos desechables, como los que usan los bebés, pero obviamente para adultos, digo, por si se ofrecen. Digo, más allá de recipientes, saber que tienes que estar con precaución ante esos pequeños accidentes que te pueden pasar durante el tráfico. Y así llegamos a la parte final de este podcast. Esperamos que les haya agradado. Yo soy Sandra. Y yo Mauricio. Y nos vemos en el próximo podcast de Qué Creativo. Hasta la próxima.